¡Se acabó el aburrimiento! ¡Bienvenidos al mundo mágico de Pepe y José! ¡Ellos con sus mágicas aventuras te van a mantener entretenido! ¡Súbete en el tren de la diversión! Thank you. Buenas, amigables. Buenas, el tren de la diversión, súbanse. Trepen. Que no muerdo. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Discoquet número 6. Aquí hablándole José y mi pana Pepe. Y esa es, estamos ya, déjenme contarles que estamos por encima de las 1500 visitas. Ajá. 1500 visitas producción, a la página de Discoquet. Producción. Y bueno, tenemos algunas novedades. Tenemos, para empezar, novedades tecnológicas. Si es que pueden ver hacia la zona superior derecha de su página web en este instante, dirijan su mirada y pueden ver una pequeña ventanita. Una cajita. Así es, una cajita feliz en donde pueden ingresar su email. Donde pueden ingresar su email, así es. Y recibirán, cada vez que posteemos algo nuevo en la página web, inmediatamente la información a su email. Así no tienen que desesperarse o comerse las uñas, estar buscando todos los días. Si es que hemos puesto algo nuevo, ¿no? Sí. Simplemente les llega su email, se conectan a la página de Discoquet y listo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ha estado, Pepe? Súper bien, loco. Un mes que no te veo. Un mes. Pero si nos vimos anoche. Un mes que no te veo. Y bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste durante este tiempo? No, la verdad es que me fui a la playa. Tuve que desahogarme un poco. Estuve leyendo la Constitución. Espérate un ratito y... ¿Leíste? Artículo 444. Ya acabé, sí. Acabé de leer la Constitución, ¿no? Sí. ¿Leíste los 444 artículos? Exactamente, sí. Perfecto, bueno, digamos, en realidad yo estuve un poco trabajando durante un mes en tratar de poner esa cajita en la página web. Ah, recién acabaste. Sí. Acabaste en la cajita. Acabo de terminar en la cajita. Ya. Okay. Tenemos algunos comentarios. Oye, tenemos buenas noticias para el mundo avícola, ¿no? Hoy octubre. Así es, por supuesto, eso viene después. Por el momento, quiero comentar también que tuvimos unos comentarios, unos escritos. Aquel. Del buen amigo Newton en nuestra página, en nuestro bloquecito, en nuestra cajita, otra cajita, la cajita de comentarios que tenemos de Discoquet. Muchas cajitas, ¿eh? Así es. Y estuvo pidiéndonos muy amablemente que pongamos links. Muy amablemente, puto, que pongamos links de otros blogs en nuestro sitio web, ¿no? Nosotros en realidad, bueno, no lo hacemos, no sabemos. Vamos a poner uno, ¿cómo se llama el que vamos a poner? No sabemos cómo se hace, pero en todo caso, nada, Pepe tiene un blog que creó dirigido específicamente para nuestro amigo Newton. Básicamente, no nos jodas chucha tu madre .blogspot.com, si mal no recuerdo. Así es. Esa es, ¿no? Puedes ingresar ahí todos los días a cada minuto, estimado Newton. Y bueno, pero en todo caso, en resumen, en realidad quiero invitarlos y agradecerles que Newton nos linkeó en su página de los Toaster Brothers. ¿Cómo se dice? Toaster Brothers. Yeah. Toaster Brothers. Toaster Brothers. ¿Es competencia o no? No, es solo para bajar música. Ah, ya. Yeah. Es solo para bajar discos. Toaster o Brothers. Bajar el moco. Toasterbrothers.blogspot.com. Y bueno, ahí nos han puesto un pequeño link de Discoquet. También el amigo Autómata, que ahora tiene... Nos ama, ¿no? Sí, tiene un pequeño blog que se llama Heye-ind. Ajá, heye-ind.blogspot.com. Pero eso no es su fichamba y... No, música, es sí, parece es indio, una, ¿no? Parece... No, eso es independiente, Pepe. Ah, yeah, indio. Ok. Es una nueva página para poder bajar música solo de bandas independientes ecuatorianas. Puedes bajar gratuitamente. Y también ahí nos han linkeado. Así que bueno, algunos amigos nos están linkeando. La gente está de Guayaquil Rock también. Y bueno, les agradecemos mucho. Un abrazo para Helmut. Así es. Sí, es su verdadero nombre. Les agradecemos mucho que nos estén linkeando y que estén por ahí un poco apoyando la movida Discoquet. Sí. Así que, bueno, vamos a ir ahora, vamos a arrancar con algo de música. Exactamente. Sí, vamos a ir a un pequeño bloque dark, un pequeño bloque deprimente. Vamos a escuchar una banda nueva que estamos rotando mucho aquí en las oficinas de Discoquet abajo del puente, llamada White Lies, ¿no? Y luego de eso vamos a seguir con una canción interpretada por los amigos por los amigos de Radiohead, tocando... un cover de Portishead, ¿no? Sí, porque si Radiohead toca un cover de Radiohead, medio raro. Así es. Es un poco difícil. Tocando un cover de Portishead, de su nuevo disco. Así es. Sí, y que está muy bueno. Así que vamos a ir un poco de esa música y regresamos con muy, más, ¿ok? ¿Sabes qué? Este, tenemos millón cosas nuevas, noticias, tenemos cosas millón, que han pasado, cosas no que han se pasado, vayan. Déjame hablar, chucha tu madre. Y la verdad es que tenemos muchísimas noticias este último mes que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y realmente es nuestro deber civil, anal. No se desenchufen. Bueno, ya regresamos. Aquí les va con White Lies y ya regresamos, loco. Chao. Chao. Yes, this fear's got a hold on me. Ya empieza su flash informativo Discoquet. Pequeñas noticias relevantes y variadas para los radioescuchas. El pasado 10 de octubre se conmemoró una vez más el Día Mundial del Huevo. En esta importante celebración, más de 150 países celebraron y promovieron el consumo de este gigante regalo de la naturaleza. El huevo es una excelente herramienta que mejora sustancialmente la calidad de vida de quienes se lo llevan diariamente a la boca. Felicidades al pueblo costarricense, quienes se llevan la presea que los designa como los mayores consumidores de huevo en el mundo. E incluso celebraron un concurso para encontrar el huevo más grande del país. Continuamos. Qué tristeza, loco. Qué tristeza. Sí, un poco triste, un poco triste. Bueno, a ver, ya. La verdad es que regresábamos y estaba muy interesado en poner esta canción de Portishead, realmente, ¿no? por dos cosas. Hace un par de programas íbamos a hacer un show sobre lo malo que es, al menos para nosotros dos, Radiohead. ¿Recuerdas? Sí, sí, Pepe? me acuerdo. Okay. Estaba sobrio esa vez. El tema quedó para un show posterior, ¿ok? Aunque sí, aunque nos crucifiquen, aunque y no les guste. Y porque también este es un show radial y Radiohead... O sea, ah, por supuesto. Cosas, ¿no? Así es. Y aunque no les guste, aunque nos crucifiquen, aunque dejen de escuchar Disco Ket, sí, lo decimos. No nos gusta Radiohead. Y... ¿Okay? A ver, sí, tú, párate, ven. En realidad... Perdón. Ya se están puteando. Ya están mensajeando, empezaron a mensajear. Seamos sinceros. Lo mejor de Radiohead... La iglesia lo pide. Lo mejor de Radiohead fue Creep. Sí, nos mandaron a la verga. ¿Seguimos? Sí, sigamos. Ya. Creep, sí, la verdad es que Creep fue un himno y obviamente nosotros somos de esa generación. Ustedes, chiquitos, no saben de eso. La canción más compleja, la canción más interesante... Shakespeareana. La canción más shakespeareana de, como tal como dice mi querido amigo, de Radiohead, sí, fue Creep. ¿No? Sí, tenemos que admitirlo. Sí. Yo lo admito. Los siguientes yo salgo discos, del closet en ese sentido. Los siguientes discos fueron simplemente sonidos en picada. En picada, ajá. Así es. Entonces, bueno, no podemos hacer más que eso. Bueno, y la verdad es que es así. Pusimos esta canción de Rip, que personalmente me encanta. Es como Creepy Rip. Tu. Aló, MLX, sí, ya. Yeah. Bueno, pusimos esta canción de Rip. MLGUR, perdón. MLGUR, Pacific Tel, ¿será? Sí. Pusimos esta canción porque a mí en realidad me gusta muchísimo Portishead. Descubrí esta canción que es en realidad un video de YouTube. Es Radiohead practicando, están ensayando antes de un show. Sí me lo enseñaste, el video, ¿no? Sí, antes de un show. Claro. Y bueno, la pasamos y la bajamos, me parece bastante interesante. Es bien agradable. Pero al mismo tiempo, bueno, es bastante irónico que en realidad la única canción de Radiohead que me gusta desde hace muchos años es Creep. Es un cover de... Y esta es Rip. Un cover de Portishead, ¿no? Creepy Rip. Por favor, ya. La siguiente banda es White Lies, la que escuchamos primero, con su sencillo, el primer sencillo que sacaron, esta banda inglesa, que es nuevecita. La conocí por Crystal Castles, este grupo Qué miedo. De electrónica. Hay un video de Crystal Castles, que por favor chequenlo, que no sé, yo me hice un poco de caca. Sí, es esta... Un poco miedoso, no me acuerdo cómo se llama la canción. La que... Qué bruto. Que una, este video que es una filmación como de 1920. Que sí, están, es una fiesta. Que es blanco y negro. Y disfrazados como de duendecillos. Sí, como en tonos sepia y salen todos a bailar. Qué miedo. Pero increíble. Es algo de Malpractice. Algo de Malpractice es la canción. No me acuerdo el nombre exacto. Medio tenaz. Bueno, Crystal Castles, que son este dúo también de ingleses. Que son mujeres, ¿no? De hecho, están ahora, no es un hombre y una mujer. No, son súper pesados, una electrónica muy, muy pesada. Sí, sí, sí. Y sí. Son realmente un boom. Van a estar ahora en el Creamfields en Buenos Aires. Y hicieron este remix de esta canción Death de White Lies. White Lies. ¿No? Que es una banda que no tiene en realidad nada que ver con Crystal Castles. Es una banda de rock, ¿no? Pero muy, muy dark. Mucha influencia ochentera, también mucha influencia Joy Division. Bauhaus. Sí, mucha influencia New Order. Y Pop Will Eat Itself, no. No. Las típicas influencias inglesas de hoy en día, no, en realidad, como que White Lies tal vez no ofrece nada muy diferente en cuestión de influencias. Hay millón bandas ahora que suenan así, pero han pegado mucho y bueno, a mí me gusta mucho y Death es su nuevo sencillo. Así que bueno, lo escuchábamos ahora y les recomiendo también que se bajen este remix de Crystal Castles, que fue lo primero que escuché de ellos, ¿no? Y seguimos un poco asustados. Ahora sí es. Ahora sí, bueno, seguimos con un poco de novedades. Las cosas que han pasado este último mes, ¿no? Así es. Sí. Estuvimos el segundo día del Guayaquil Pop Fest. Este chica que le toqué la nalga, perdón, fui yo. Ok. Qué bien que te disculpas, ¿no? Porque siempre haces lo mismo. Sí. Todo el tiempo estás haciendo lo mismo. Otra, ya no están puteando. Ya. ¿Viste? Ya. Te dije que lo de Radiohead... Bueno, sí nos gusta todo, Radiohead. Sí, ya. Sí nos gusta. Ya. Puta, In Rainbows ya. Es el mejor puta, disco del año. Ok, ya, es chucha, un pajazo. Ya. Puta, todos encapuchados nos van a venir a linchar. No sí, tú, Pepe Lynch, sí, sino sí, otros. Son la gente más creativa. Puta, qué increíble. Puta. Y el ojito creativo. Es lo máximo. El ojito chueco. Puta. Con esas las peladas. Ojo gacho. Ya, ojo gacho, además salió chueco. Ojo de taxista. Bueno, ya. La verdad es que sí. Sigamos con la información. Estuvimos Apaga el Celular, estuvimos en el Guayaquil Pop Fest, que estuvimos el segundo día. Estuvo bueno, estuvo interesante. ¿Qué te diré? Hubieron algunas cosas dignas de mencionar. Y que bueno, las hemos compilado en una de estas famosas listas que hacemos, que a la gente les encanta. Y le hemos denominado... Un reportaje de campo. Así es, una investigación de campo. Investigación de campo. Sí, nosotros no fuimos a disfrutar del show. No. Nosotros tenemos a gente fuimos que haga el trabajo sucio. Así es. Sí, no es, fuimos ya. A investigar. Okay. Sí. Y lo hemos denominado los 5 momentos discoquet. Ni buenos ni malos. Momentos discoquet. Los 5 momentos discoquet. Ustedes jugarán. Ya. Los 5 momentos discoquet del Guayaquil Pop Fest 2008. Chatumare. Okay. Estamos más abajo que el Quito Fest. Eso es obvio. Obvio. Pero estamos más arriba que el Durán, que Rock, el Durán Fest. Rock Fest. Así que está, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ni aquí ni allá. No es broma. Hubo un Durán Rock Fest para los que se lo perdieron. Nos pasaron el flyer. El Guayaquil Pop Fest estuvo un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Y hemos compilado estos 5 puntos que esperamos que, como siempre, los comenten en la cajita. La cajita mágica. Del sitio web de Discord. Exactamente. Ok, así que vamos a empezar con los 5 puntos, mi querido amigo. Mi querido... No sé, compañero. Mi estimado Pepe. Ya. Entre paréntesis, ¿has escuchado el ringtone de Correa? No. Lo escuché el otro día. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Suena ¡Contesta! ¡Contesta, compañerita! ¡Qué buena esa huevada! ¡Contesta, gordito horrorosa! ¡Buenísima, loco! Sí, es buenísimo. Me lo quiero bajar, pero en mi celular no sé si funcione, ¿no? Sí, no sé. A ver, este no es verde. Ok. Listo. Vamos a empezar con los 5 puntos. A ver, papá, vamos, que el tiempo es oro. Ok, el primer punto... Sí. El primer día. El primer día. Día 1. Así es. Empezando el top, el primer día. Sí. Grupo Lego. Niñosaurios. Fabricio Ferretti. Fabricio Celery. Y Andrea... ¿Cómo se llama esta mamá? Espinosa, chacha. Y Andrea Espinosa. Por favor. Fabricio Celery. Por favor. No, eso era en el Kennedy Mall. Fabricio el line-up, terrible. Bolsa. La verdad es que lo más destacable fue Niñosaurios. Sí. Tocaron durísimo. Estuvo muy, muy, muy bien. Una presentación muy orgánica. Muy rica. Así es. Oye, ¿los viste de cerca tú o no? No, yo no fui. Ah, yo tampoco. Bueno. Seguimos. El segundo punto. Habla la gente. La gente. ¿Ok? Ay, papá, yo saltamos, no sé, el segundo día. Llegamos. ¡Todos en el piso! ¡Todos en el piso! Me quitaste la palabra de la boca. ¿Cuál? ¿Piso? No, todos. Todos. Ya. La gente sentada en el piso. Eso es típico. Pana, eso es típico de aquí en el Ecuador. Digamos algo. O sea, si estás en 1968. Claro. Y te has pegado unos 5 LCDs contigo, tu familia y tus 3 hijos. Ahí te dejo. Está bien. Ahí te dejo. En pelotas, los 3 LCDs, 1968. Bacán. Perfecto. Chévere. Pero no, una banda de rock. No una banda de rock que está reventando. Bueno, okay, tocando. Tocando, así es. Eso es el otro punto, ¿no? Y tienes a un gajo de personas... Sentados en el piso. ¿Qué están sentadas en el piso? Se echó verga. No lo entiendo. Yo tampoco. Y tenías una minoría que no son los sentados en el piso tipo hippies. No negros, sino otra minoría. Exactamente. Otra minoría. Otra. De los que están arrimados a la pared. Arrimados a la pared como un póster circa 86, Metallica, sí, Master un póster de metal, sí. Un póster de Anthrax. Aquí la gente no está nada. Como esos típicos pósters de heavy metal. Claro, rechazados. La típica foto de rechazado que está como arrimado contra una pared. Una pared de cemento, media grafiteada. Con las piernas recogidas y la piel grafiteada. Y la capucha, triste, ¿no? Sí, la gente así. La gente, o sea, lean. Entonces la pregunta es, ¿es la gente, es la apatía de la gente o las bandas están muy malas? ¿Sabes qué, Papito Rico? Yo creo que tiene que ser, o sea, el grupo. El grupo, o sea, si tocas bien, bien duro, puta, haces que se levanten los muertos. Bueno, eso sucedió al final, con Luis Rueda y Sudacalla. Luis Rueda y Sudacalla. Es la actitud y todo. Se levantó a reventar. Pero obviamente la gente también es medio cojuda. Así es. Y hablando de gente cojuda, pasamos al tercer punto, ¿ok? Hubieron una serie de locutores. ¡Ay! El boticario. El de parada de boticario. Parada de boticario, el moreno. El moreno que presentaba. Emocionadísimo. ¿No? El moreno que presentaba. Es el cachuelo del mes. Ok, y tenías una voz también, una voz en omnipotente. Una voz. Una voz omnipotente que no sabe si te hablaba desde el cielo o si estaba enterrada bajo la tarima. Impotente. Ok, pero era una voz de una pelada. O sea, eso es muy chispazo. Y ahorita viene el grupo. Eso es turrísimo. Puta madre, ¿tú crees que dicen? Y ahorita viene el mejor grupo, YouTube. No, pues eso no. Sí. Y ahora, ¡Madonna! No, pues turrísimo. Pésimo. Los locutores pésimos. O sea, ¿sabes qué? Yo conozco a la chica, así que perdón. La chica que habló. El boticario negro. Y Aldo Maquiavelo. Y Aldo Maquiavelo. Aldo, aquí tenemos tu batería. Te la enviamos por Servientrega Pana. Era un chiste. Era una jodita para Discoquet. Okay, así que te la estamos enviando por Servientrega. Bueno. O si no, nos queda plata hasta el día lunes por Correo Nacional. Yeah. El cuarto punto. Y si no es por Correo Nacional, el negro de la esquina te lo lleva. Ok. El cuarto punto son. Que este me encanta a mí. Bueno, obviamente por mi condición de diseñador gráfico. Ajá. Me gusta mucho siempre que voy a un concierto, siempre que voy a un festival, recibir las cositas que regalan. Vi los flyers y todo ese tipo de cosas. Ah, los flyers, no esas otras cositas que regalan. Así es. Chicas, ya sabes quiénes son. Ok. Así que bueno, tengo obviamente del Guayaquil Pop Fest, también tengo mis preferidos, ok, y escogí dos. Uno, el flyer que estaban repartiendo del Chongón Parade 2008, que ya es la versión número 15 del Chongón Parade. Sí, versión número 15. Sí. Me encanta, vivos esos me manes, encanta ¿no? cómo estos muchachos siguen aferrados. ¡Dale! Aferrados a la buceta del Chongón Parade. O sea, no terminan nunca. No, no acaban. No y cada acaban. Vez es con más cosas. O sea, ahora ya ofrecían 50 cosas. O sea, hasta diversión, parque de diversiones, desfile de modas. Ellos no saben qué hacer, pobres. Pobre. Todo. Desfile no, de modas, qué miedo, qué puta. Todos. Ya, ya, ya. Me encantó el flyer, ¿no? O sea, ya. Así es. Y lo o que o sea, me el flyer gustó, te parecía un flyer como de El Conquistador, así, venga a comprar tu disfraz. Así el sí. tipo, puta, con la peluca de Einstein. Sí. Y lo... Al final, en la parte de atrás, abajo, en letra chiquititita, o sea, punto 4, ¿no? Decía... Atención, prohibido el consumo de drogas. Es chistosísimo. Me encantó. No te va nadie. Me encantó. No, buenísimo. No. O sea, yo creo que era un inside joke, una broma interna, o sea, para los organizadores. Te pegas un ácido y lo ves en punto 14. Y el otro flyer que me gustó mucho, que creo que fue influenciado directamente por Discoquet 5. Claro. ¿Ok? Es que, pana, regresó el South Stock. Qué fue puto. ¿Ok? Regresó. Eso es Discoquet 5. Eso es de 5. Ok, la única diferencia ahora, porque recibí el flyer. Acá era Sauce Stock, ahora Sauce Stock. No. Originalmente, yeah. tal como lo dijimos en los 10 hitos del rock nacional, el Discoquet 5, existió en la década del 90 este famoso festival Sauce Stock. Llamado Sauce Stock. Ahora, con sorpresa, recibo en el Guayaquil Pop Fest un flyer. Un flyer. Sí, que tenía como una llama, una cosa, fue un flyer muy barato. Muy docucentro. Totalmente docucentro. Que decía, vuelve, ¿no? Vuelve. Ya. Con toda esta otra esta generación, ¿no? Otra generación. Así es, vuelve el festival que te hizo vibrar. Southstock. Ahora se llama Southstock, ¿no? O sea, le acortaron un poco la palabra para seguir con este tema de resumir, o sea, las marcas cada vez más chiquitas. Ahora ya South no se llama Southstock, se llama ahora Southstock, ¿no? Entonces, ya, vamos a estar pilas, vamos a estar atentos. Vamos a estar ahí. Me encantó. Y bueno, acéptenlo, muchachos, ¿no? Debido a Discoquet es que se les prendió la llama de volver nuevamente. Así que esperamos entradas gratis, ubicación especial. Obviamente, VIP. Backstage. Para poder entrevistar a... Atrás de la panadería Federico. Así es, ¿no? Para poder entrevistar a todas las bandas que van a estar ahí. Bueno. Okay. Y bueno, teníamos el último punto, ¿verdad? Teníamos el último punto que es pues el que tú habías sacado, que llevas un mes queriendo hablar de ello. Manifestar. Así es, que son los diversos looks que encontramos durante ese segundo día de Guayaquil. Ahora, yo no sé si soy viejo. Yo no ¿Perdón? Soy viejo. Yo no soy viejo, ¿no? Bueno. Pero yo les digo algo, chicos, y ustedes, chicos, la hoja de marihuana... estampada en cualquier parte, o sea, en cualquier pantalón, camiseta, gorra, ya no se usa. O sea, Cypress Hill ya no, o sea, no está en nada. La hoja de marihuana está out. Nadie quiere ver la hoja de marihuana. Puta. Ya pasó ese ratón Miguelito, se nota, ¿no? Pasó ese ratón Miguelito, ya no usen... Puta, yo el otro día fui a McDonald's y veo a un ejecutivo con un collar y con una hoja de marihuana tallada en tagua. Pues no... Sí, eso no. Es montañita, ¿no? O sea, lean. Pero eso es montañita. Eso es montañita. O sea, no. Así es. El otro es la gente con gorras de lana. Gorras de lana, en una ciudad como Guayaquil, por favor, deberían pegarse un tiro. Bueno, la verdad es que también la gorra de Panamá, la gorra de paja, tampoco, ¿no? El chico sitio. Con el sombrero de paja toquilla. El chico con el... ¡Qué bestia! Nada que ver. De ahí, yo sí quiero acotar, me pareció fascinante, las gafas de los muchachos de mariachis. Ya, plastilinitas. Ok, no, un cruce no. Entre plastilina Mosh, Kanye West. Y es chistoso el que cantaba no las usaba, y el guitarrista sí. Entonces también es como que ya, o sea, o te montas o te bajas. El bajista. Por favor, el bajista de Mahariachis, por favor. Mención aparte el bajista de Mahariachis. Escoge un estilo, bueno o malo, no importa. El bajista de Mahariachis bailando salsa encima del bailando escenario. Bailando salsa encima del escenario y el man podría estar trabajando puta mientras en Banco del Pacífico, en yo qué sé, no. Así es, ok. Uh-huh. La portada del disco de Mahariachis. La portada de Mahariachis, ya. O sea, las animaciones de Mahariachis. Las animaciones. Están buenísimas. O sea, Mahariachis no. Ok. Y en último, el último. El estilo, el look Jorge Luis del Hierro. ¡Uy! El afro mojado. Empapadito. Del moreno que se trepó al escenario. Que se trepó al escenario para tirarse, ¿no? Claro, para tirarse, hacer stage diving. Y todavía amenazó dos veces con hacerlo. Claro, dos veces. Nunca se tiró. Nunca se tiró. No. Eso es Guayaquil. Aquí no saben. Moreno, aparte de lo ahuevado. Que dos veces amenazaste y no te tiraste. Sécate el pelo. Por favor. Y bueno, Jorge Luis de Hierro también. Sí. Sécate esa huevada, chico. Por eso ya pasó de moda. Por eso Betancourt lo sobrepasó ya, ¿no? ¿Lo sobrepasó? Sí. A las chicas no les gusta el pelo mojado. No les gusta el pelo mojado. Creo, ¿no? Bueno, no sé. Cito. Así que bueno. Un poco esos fueron los momentos cumbres del Guayaquil Pop Fest. Esperamos en realidad que les hayan agradado. Y bueno, vamos a proseguir ahora con algo de música porque un poco hay que... De eso se trata el show también. Sí, y descansar la garganta. Así que bueno, vamos a escuchar... Ah, no. Perdón, me equivoqué. Dañas todo. Sí. Vamos a escuchar... para nosotros, en realidad... Nos encantó eso del Pop Fest. Creo que también puedo hablar por Pepe. Depende. Vamos a escuchar a la mejor banda del Pop Fest... ¿Ok? Que fue Sudakaya. Sí, fue la mejor, sí. Así que vamos a escuchar un track de su último disco, Terminal, que entre paréntesis lo estuvieron regalando, ¿no? Lo estuvieron lanzando desde el escenario. ¿Cómo se llama la canción? La cabeza o la boca a alguien por ahí. ¿Cómo se llama la canción? Nueve Soplos. Ah, ahí sí. Exactamente. Así que vamos a escuchar Nueve Soplos, que está buenísima. Y luego de eso vamos a escuchar un nuevo track. ¿Sabes que sale ya el nuevo disco de Calle 13? Que me encanta, en realidad lo estoy esperando con muchas ansias. Es buenazo, verás, es buenazo. Así, es buenazo. Buenazo. Y bueno, tienen esta canción que tocaron ahora en los MTV Awards latinos. Sí. Nadie como tú, que la tocaron con Café Tacuba. Sí. Y vamos a escuchar ahora esa canción, pero reversionada por Toy, que era el famoso DJ de Control Machete, ¿no? Ah, ya, claro, y ahora sí, por supuesto. Es un DJ por sus propios medios y produce mucho y solitario. Hace muchos remixes, exactamente. Sí, e hizo un remix. Muy con base cumbia, etcétera, de esta canción. Bacanísimo. Así que vamos a escuchar a Sudakaya y luego escuchamos a Toy mezclando Nadie Como Tú de Calle 13 con Café Tacuba. ¿Okay? Este Toy, estoy feliz. Listo. Me callo, escuchamos. Bye, bye. Y a mi velorio no me vendrá.

ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Existen muy buenas ideas, hay Don Quijotes y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Este es Calle 13 con Toy Selecta, dale. Duro desde Monterrey, duro, duro, duro. No hay nadie como tú. Bueno. Bueno, ya. Qué buena canción. Qué excelente canción. Sudacaya es todo. ¿Cuál era? Sudacaya. Ah, ya. ¿Y la otra? Tres soplos. 9. Tranquilo, tú. Las que 9 eran... Son 9 soplos. Ya, ya. Okay. Tres eran otra noche. 9 soplos y de ahí estuvimos con... Toy. Con el amigo Toy. Toy Grifo. Juguete. Toy Juguete, sí. No, riquísima. La verdad es que yo creo que Sudacaya es el mejor grupo ahorita en el Ecuador. Probablemente. ¿Me permites decir eso? Sí, bueno, probablemente. En esa onda, reggae, dub, ska, fusionada, ¿no? Sí, o sea, sí. Fusionada. Y son lambatos, que es lo más raro, porque, no sé, como que con la altura uno no pensaría que sí, te sale esa nota. Está de moda todo este tema fusión, ¿no? En la comida, en la música. Sí. Y los géneros también. Sí, el género fusión. Claro, sí. Claro, ¿tú eres hombre, mujer o fusión? está buena. Exacto. Y bueno, pero en todo caso sí, queríamos que escuchen Sudacaya. Un poco, en realidad creemos que fueron la banda más relevante de este... Ellos no fuman marihuana. De este Guayaquil Pop Fest. Uh-huh. No recuerdo si tocaron en el Quito Fest o creo que se quedaron sin tocar con el tema este que se cayeron los techos, que casi ninguna banda nacional... Hasta no pudo sabía tocar, eso. ¿No? Porque, no sabía. Claro, el segundo día... Se cayó el techo del escenario. Sí, por la lluvia. O por el humo. El segundo... se cayó el techo. El segundo día hubo una lluvia fuertísima, la cual lluvia destruyó algo de equipos y botó una parte del techo. Entonces el concierto se tuvo que detener hasta el tercer día. Ya. Okay, y por ese lapsus, uh-huh. Por ejemplo, Zoe de México se tuvo que ir, no tocó nunca. Ya. Y todas las bandas locales tuvieron que retirarse del line-up. Sí. Ya. Yeah. Para que, para que puedan tocar todas las bandas extranjeras que habían venido. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, obviamente. Entonces, creo que Sudacaya fue una de las bandas que se les cayó. Se les cayó el techo. Esto es una nueva, ¿no? Exactamente. Puede ser que te cae el techo. Bueno, seguimos con sí, el tema. Sí, oye, hablando de festivales, me enteré recién. Argentina, la verdad es que está... En boga. Está en boga. No, está en boga en realidad. ¿Qué significa en boga? O sea que está... ¿De moda? Sí, que está de moda. Está de moda entonces. Sí, que es avant-garde. Ya. Yeah. Sí, avant-gandhi. Valverde. Exacto. Y este está a full, ¿no? Está full, este, festivales, bla, bla, bla. No, este, me da ganas de que ya se mueran los músicos viejos argentinos, loco, y que den paso. Puta, ya Charly García, ¿hasta cuándo? Puta, ya más tiene un diente y se le cae la cara, loco. Bueno, acaba de salir del hospital, ¿no? Como tú sabes, estuvo en el hospital, sí, internado durante algún tiempo. Sí, sí, exactamente, sí. Ahora sí salió para celebrar su cumpleaños número 57. O para pegarse un pase. al lado de su familia. Claro. Para pegarse un pase al lado de su familia. Exactamente, sí. ¿No? Y así que eso está chévere. Está chévere, pero ya deberían abrir el paso para los otros manes, porque como yo antes te estaba mencionando, es como un comunismo musical que hay en Argentina, que no dejan, sí, que el estilo cambie, que el estilo cambie, o sea... Sí, esto es un tema que lo hemos discutido con muchos musicólogos. Exactamente. Ok, y muchos audiófilos. Audiófilos, que vuelvo a repetir, está mal herir a los niños, ¿no? Esos audiófilos, o sea, andan sueltos, ¿no? Sí. Andan sueltos. Mucho audiófilo suelto. Audiófilo. Discutiendo este tema de la música argentina. Y no sé argentina. ¿Por qué? Es irónico que estos audiófilos sepan de música, ¿no? No sé, la verdad. Pero bueno, ya. Pero bueno, hay mucho... sí, en este tema en Argentina son como dos bandos, ¿no? Por un lado tienes toda esta música que ya viene, obviamente, desde fines de los años 60, principios de los 70, ¿no? Toda esta música progresiva. Floreada, harta flor, florecitas. Sí, que obviamente... Nació con Pescado Rabioso de Spinetta, Sui Generis de Charly García, y siguió, pues, ¿no?, dejando multitud de bandas a lo largo de los años. Y por otro lado, tienes toda esta movida que fue posterior, que es el otro polo música en Argentina, que es la música creada por Sumo, ¿no? Que es la música callejera, arrabalera. El tango electrónico también está de moda, ¿no? Sí, pero no me refería a eso, sinceramente. Yeah. ¿No? Entonces, tienes por un lado todas estas bandas que salen hasta el día de hoy, ¿no? Que le deben mucho a Spinetta y a Charly García. Y tienes por otro lado estas bandas... Tampoco voy a meter el culo a Charly García. Como Callejeros. Sí, ¿no? Exacto. Sí, la famosa banda esta de la catástrofe de Cromañón, ¿no? Y bueno, más, ¿no? Sí. Pero así, en todo caso, en realidad... Argentina es un polo, actualmente el polo de música más importante, más interesante, más avanzado de toda Latinoamérica. Es como de alguna forma la referencia. La meca. Para ver, ¿no? Una cantidad de festivales impresionantes. Ahora empieza, de hecho, el bloque anterior hablaba de la Creamfields, ¿no? Sí, exactamente. Es una copia exacta al festival inglés. Exactamente. Es el festival inglés, traspasado ahora a Buenos Aires, ¿no? Viene Justice. Se caerán los techos, ¿no? Creo. Puta. Ay, no. Hay un line-up impresionante. Viene creo que viene Underworld, Justice, Crystal Castles, que hablábamos el bloque pasado. Qué bueno, miedo, claro. Es una cosa impresionante. El año pasado yo estuve ahí, estuvo Chemical Brothers. Bacanísimo. Y hay este otro famoso Personal Fest, que el año pasado estuvo Snoop Dogg, en donde acuchillaron a un tipo. Por supuesto, claro. Fue un desastre el festival. Y ahora vienen R.E.M., Jesus and Mary Chain, Mars Volta. Esta semana toca Spiritualized. O sea, casi como Ecuador, ¿no? Claro. Por ahí o ya sea le que van... tienen más mariachis y ellos tienen Snoop Dogg. Es la misma boda. Exactamente, es la exactamente. Misma cosa, ¿no? Mismo calibre. Allá toca Spiritualized y aquí toca Víbora Julieta. No, claro, sí, es igualito. Es más o menos la misma nota, Metallica, ¿no? Guerreros de Cartón, es la misma huevada. Exacto. Sí. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y sí, definitivamente eso. Yo quería... Hincapié. Exactamente, me robaste la palabra de la boca. ¿Inca o pie? Las dos. Y bueno, ¿sabes qué? Quería... me acabo de pegar un McDonald's y está que me revienta el mate, ¿no? Entonces, McDonald's no es muy recomendable. No, y por eso no hacemos mucha propaganda para eso. No es muy recomendable McDonald's. Nos querían pagar, ¿no? ¿Sabes qué? Querían pagarnos para que hagamos publicidad de McDonald's en Discoquet. Y yo me acuerdo que hace tiempo salió una foto famosa. No sé si era Burger o McDonald's, pero... Para afuera. Una morena pidió unos McNuggets. Ya, mami. Y encontró una gallina de cabeza en el nugget. Dale, vira a tu vieja, pues loco, ya. Si tú sabes siempre, que... Siempre nos interrumpe, pues hermano. Están pagando, sí, yo qué sé. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Bueno, yo quería presentar tres nuevas bandas que me acaban de llegar de Argentina. Ya, perfecto. ¿Okay? Me llegaron, están calientitos los discos. Ya. ¿Ok? Son tres bandas que vienen de La Plata. Sí, La Plata, que no confundir con Mar del Plata, ¿Ok? Sí. La Plata es una región... Bueno, es bueno que venga plata al país. Exactamente. Claro, sí, claro. Que está en la provincia de Buenos Aires, arriba de Ciudad de Buenos Aires. ¿Ok? Y es como el polo en este momento que hay muchas bandas nuevas que están sonando durísimo. Y quiero presentar como una trilogía de La Plata, las tres que me resultan más interesantes. Uh-huh. Una se llama... Es justamente para la lista de nombres largos que presentamos hace algunos programas. Se llama Él mató a un policía motorizado. Un poco largo. Así es. No sé si el nombre influye en que si me gusta el grupo. Bueno, ojalá te guste porque están realmente sonando durísimo. Están ya expandiéndose por Latinoamérica. Así que recuerden, nos escucharon primero aquí en Discoquet. Y vamos a escuchar una canción de su primer EP, que es ya de hace un par de años. Oye, si que tú estás con un concierto de ese grupo, ¿cómo gritas el nombre del grupo? No sé. Mató, o policía. Policía. No hay tantas palabras que puedes escoger, ¿no? O puedes decir él. Claro, ahí puedes escoger, ¿no? Claro. Vamos a escuchar Sábado, una canción llamada Sábado que está muy, muy buena. Luego de eso, en segundo lugar, vamos a escuchar un triple de canciones, ¿no? Uh-huh. Como hacen en Radio Disney. Claro. 107 Faunos. Una banda que son 7, 8 integrantes, es un combo, ¿no? De hombres, mujeres. 107, está muy interesante. Y tercero, una banda que realmente es muy, muy fresca, la más nueva de las tres, que se llama Ático. Wow. Bastante oscura, bastante negra, ¿no? Ellos están ahí arriba. Así es. Mucha, con otros grupos, porque son mucha Ático. Influencia de Joy Division, ¿no? Muchas de esas baterías secas, ¿no? Mm. Incluso a mí siempre me recuerda Helmet, ¿no? Helmet, esta banda de los años 90, gringa que a mí me gustaba, ¿no? Sí, muchísimo, ¿no? Casco. Así que tengo muchas ganas de presentar estas bandas, ¿no? Pero porque, hazlo. Porque rompen... El esquema, ¿no? Argentino, de lo comunismo. Que tú hablabas hace un momento. Claro, la música comunista. Así es, están viendo completamente para otro lado. Están alzando el puño. Están completamente para otro lado. Y bueno, quiero que las escuchemos ahora. Así que te invito, dame tu mano, te invito a pasar... A que escuchemos... O sea, si me tiras una soga, la cojo y me llevas. Esta tripleta de canciones. Pero una soga nomás, no, ya sabes. Made in Argentina. No va a ser. Vamos para allá. Mejores en los sitios. podcast. Es que no sabía cómo empezar. Ah, ya, bueno. Este, con un silbido nunca se falla, ¿no? Sí. Es como... Bueno. Fin del programa del disco 6. Ya. ¿Te viste la película o no? No, no me la vi. Dicen, está muy mala. Yo... De la gente poniéndoles las cabezas de animales. ¿Qué? O sea, la idea buenísima. No lo voy a explicar más porque algunos pueden ser que se las cague y tú no las has visto tampoco. Pero la verdad es que es un poco un capítulo, en realidad, turro de X-Files. Yeah. La única parte buena fue el momento que salió el retrato de George Bush. Vean la película, no digo más. Yeah. Está buenísimo, ¿no? Y sí, hablando de películas, yo quería justamente, como ya para ir terminando, ¿no? Todavía me das chance de hablar un ratito más, puedo hablar de mis películas dele, favoritas. Papá, ¿no? Dele, haga lo que usted quiera, papá. Bueno, yo en realidad no soy audiófilo, pero sí soy cinéfilo. Chucha, yo creo que es peor, loco. ¿O no? No es peor. Yo el momento que no estoy trabajando, ¿quién dijo que estoy viendo películas? Ya. ¿No? Y bueno... Pero películas que no de niños, propiamente. Últimamente he estado viendo... algunas películas que he estado consiguiendo en DVD o... El 31 de octubre, High School Musical 3. Para todos los que la quieran ir a ver, yo voy es a estar para biófilo de ley. Sí. Para los niños, ¿no? Yo voy a estar ahí. ¿Viste, güey? Bueno, pero ¿sabes qué? Estuve el otro día en el cine... Vi la nueva película de George Romero, ¿no? Que el famoso director de... Claro. De Night of the Living Dead, ¿no? De la película de zombies. Claro, es como B-movie, así es. Sí. Su nueva película de zombies llamada Diary of the Dead. El diario de los muertos, ¿no? Que está buenísima porque la maneja con este tema de... El mismo es como tema chistosita. Sí, pero muy como clase B, muy B-movie también. Claro. Y siempre con esta crítica. Tú sabes que las películas de zombies siempre conllevan esta crítica social. Claro, ¿no? Un poco los zombies de la película o monstruos versus los zombies y... Constituyente. Sí. ¿Ah? El congresillo. El congresillo. Exactamente, como el congresillo. Churro, hijo de puta. Entonces... cogido aquí, ¿no? Aquí la gente no entiende. La gente no lo entiende. Aquí, si no es puta Steven Seagal o La Roca, que no entienden. Sí, y George Romero, puta, la gente claro. Pensará que es un cantante. Claro, por suerte este no es este George de Lucas. ¿Qué? George de Lucas. Y George Hamilton. Y Steven Spielberger. George Hamilton. George Hamilton. Aquí la gente no conoce. Sí. Lean. Bueno, está buena. En todo caso, igual la recomiendo. Bacanísimo, ¿no? Chévere. La recomiendo para que la vayan a ver con su pelada, agarrados. De la silla. De la mano. Bueno, y la otra que vi, pero esta la vi en DVD, ¿no? Y justamente... En formato. La compré en formato. Así es. Y bueno, es una película que se llama La Niña Santa. No me refiero a tu pelada. Es una película que se llama La Niña Santa. Ah, porque mi... Ya. Dirigida por Lucrecia Martel, que es una gran directora de cine. También argentina. Uh-huh. También argentina. Sí. Y financiada por Pedro Almodóvar. Por Diners. No. El gran cuento de Guayaquil. Cuando cuse dentro. Financiada por Pedro Almodóvar. Qué género fusión, ¿no? Género fusión. El man es medio fusión también, ¿no? Por eso. Sí. Por eso, por Almodóvar, que es fusión. Y bueno. Lucrecia Martel hizo esta gran película que se llama La Ciénaga. Hace unos 4 o 5 años, ¿no? Y esta es su segunda película, La Niña Santa, ¿no? Que está buenísima porque es una visión desde unas niñas muy jóvenes, ¿sí? Desde unas adolescentes, ¿no? Que viven como en una ciudad media botada de la Argentina, ¿no? Sí. Y de la familia esta chica que vive dentro de un hotel familiar que han tenido durante mucho tiempo, pero es un hotel decadente, ya viejo, etcétera, ¿no? Entonces... Como el Ramada. Sí, como el Ramada, ¿no? Yeah. Decadente. Entonces, puta. Pero a ver, y la película está buenísima. La película está buenísima, ¿verdad? Es compleja, es una película dramática, ¿no? Claro. Pero es interesantísima porque esta Lucrecia Martel consigue que podamos ver la película no desde la visión de los adultos, que simplemente los adultos se dedican a deambular por el hotel, claro, como unos zombies, uh-huh, en realidad, ¿no? Sino que desde el punto de vista de las niñas. Ya, ¿no? Ya, tiene ya mucho de esta educación religiosa. Uy, qué miedo. ¿No? Que las afecta mucho a ellas, uh-huh, ¿no? Entonces, es increíble, de verdad. Tiene todos los componentes que a ti te gusta. Niños. Religión, niños, sexo, niñas de 13 años sin ropa. Ya. Lo que te gusta. No soy adiófilo. O sea, ¿cuántas veces te he dicho? Bueno, ahí okay está. Yeah. Entonces, todo eso que te gusta está en esta película La Niña Santa, que también estuvo para Cannes ya desde hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Así que síganla, búsquenla en las tiendas de DVDs porque está buenísima. Y síganle la pista también a Lucrecia Martel. Quiero hacer así como la invitación porque acaba de sacar su película nueva, que acaba de salir. ¿Sí? Así que por ahí también anda. Es de lo mejor que hay ahorita en cuanto en Latinoamérica. A sí. Así que eso es lo último que he visto. Vi Mirrors, esta película con Kiefer Sutherland. Buena, también buena. No me gustó, en realidad es un remake de una película coreana. Ya. No. Es realmente bastante, bastante. Es una mezcla así de 24, uh-huh, ¿no? Con X-Files, ¿no? Sí. Pésima, ¿no? Me imagino, entonces, me imagino. No me gustó mucho, me decepcionó. La verdad es que yo esta semana solamente he visto Ni Vivo Ni Directo. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Fama o Drama. Caiga Quien Caiga. Fama o Drama. Fama o Drama, obviamente. Y tú sabes que eso es clase A. Toño Palomino. Eso es elitista. No sé ya nada de tu Steven Soderbergh, nada. O sea, esto es puta José Toledo para arriba. ¿Pero has estado viendo algo nuevo o no? No. Sí, broma. No, la verdad es que no. Nada. No, la verdad es que no. Bueno, la verdad o sea, es que a mí o sea, sí no me te gustan, voy a mentir, así que no. Sí. A mí sí me gustan las películas, así que bueno, se los recomiendo, ¿no? Oye, cerramos el show, ¿qué dices? Bueno, sí, invitaciones. Bueno, en realidad, tenemos digamos... Halloween, así que saquen sus pelucas. Podría invitarlos al concierto de Wisin y Yandel... Pero no lo vamos a hacer. No, esta vez no lo vamos a hacer. Podríamos invitarlos al concierto de Moderato, Belanova y Juanes. Pero no lo vamos a hacer. Y Alex Sindek. Oye, ¿qué tenemos ese rumor? Ese rumor de Shakira, de La Rúa y Juanes. Todos haciéndole lo... No, padrino. Es ¿quién de La Rúa? Shakira, De La Rúa y Alejandro Sanz. Ah, la misma huevada. Aunque no, claro. Alejandro Sanz. Ya. Una sopa. Exactamente. Una sopa de huevo. Están huevo y concha. Metiendo los tres, pero esto es un chisme viejo. Sí, es chisme viejo, pero es interesante, ¿no? Sí, siempre es interesante visualizarlo. Ya lo visualicé. Ok. Y no me siento muy bien, así que... No se siente muy después bien. Después de, o sea, chuta, pegarse un McDonald's y visualizarse eso, ¿no? Bueno, para esta semana en realidad no tenemos nada que invitar. Yo solo invito a High School Musical 3, que va a estar buenísimo el 31 de octubre. Les guste o les disguste. Los invito a que pasen una buena noche de Halloween ese mismo día. Un combazo, panas. High School Musical 3 y luego Halloween. Yo les quiero invitar a ver Caiga Quien Caiga con Marianne, con el Cuy, el Vaquerito. Okay. Ni Vivo Ni Directo, obviamente. Y sigan viendo cualquier cosa con Mariela. Ok. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, luego de eso, quería también anunciar... cumpleaños de Pepe. Ah, sí, así sí, que sí, de ley. La próxima semana vamos a tener algunos invitados en el estudio. Sí, vamos a celebrar una pequeña fiesta. Vamos a ver aquí. Si celebramos el primer show radial desnudo. Todos desnudos y vamos a ver quién se ríe primero. ¿Ya? Eso está buenísimo. Te vas a perder, amiguito. Vas a perder. Risitas. Así que bueno, los que quieran asistir. Ah, y también queremos los hacer. Los que quieran asistir, que dejen su nombre. No, podemos invitar, ¿no? Ya, sí. Manden fotos. Y de sus hermanas, para chivar. Y también, creo que a fin solo de mes... Solo mujeres están sí. No, ya no tenemos cupos para hombres. Ya no tenemos cupos para hombres. Ya no, sí. Solo quedan para mujeres. Y a fin de mes vamos a tener un especial... Perdón, en diciembre, un especial de Cepillín. Especial navideño de Cepillín. Te dije que no te adelantes con eso. Ya, chato, ya apaguemos esta hueva, loco. Bueno. Está subiendo la marea. Ok. Algunas personas nos preguntaron por DJ Zorro cuando estábamos en el bloque. Sí, DJ Zorro sigue desaparecido. No sé si contarles. No, realmente. Sigue desaparecido. Su familia nos ha pedido que pongamos su imagen en cartones de leche. Así que, eso es lo que estamos tratando de hacer. Si alguien lo ve por ahí, avísenos. Y bueno, seguimos rezando para ver si en algún momento aparece, ¿no? Sí. Por el momento, yo quiero despedirme, Pepe. Ojalá que no te vuelvas a perder durante un mes y podamos vernos de acá en 15 días. Ya leí la Constitución, Perfecto. Y quiero dejarlos, obviamente con dos regalazos, vi, que son obviamente dos canciones. Ah, yo pensaba que eran dos. Ya, no. Ok. Una, para rematar, pero sí para darle con fiereza, ¿no? Eso no es una palabra. Vamos con una canción más argentina, ¿ok? De Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, que en algún momento los escuchamos. Bacán. En algún momento los escuchamos acá. Un track que se llama Verano Fatal, al que no le gusta está muerto, de verdad. Y viendo La Niña Santa, descubrí una canción... La película. Así es. Yeah. Descubrí una canción de... un poco parecido Argentino. A Daniel Betancourt. Argentino, puedes buscar la foto en internet. Así es como va a lucir Daniel Betancourt en 30 años. Yeah, como Daniel bacán. Magal. Un Betancourt tirado para atrás. Exactamente. Yeah, sí, también argentino, de la provincia de Jujuy. Oye, un nombre, ¿no? Súper argentino, ¿no? Así es, Daniel Magal, cantautor de la, el de Jujuy. De la misma ola. Sí. Eso por Tres Postes y Juhan, ¿no? No. Oh, yeah. No. De la misma ola de Sandro y todo eso. Yeah. Pero nunca se hizo famoso. Esta fue su única canción famosa, uh-huh. Llamada Cara de Gitana, yeah. ¿No? Que está en esta película Niña Santa y me encantó. Así que no confundirse con Cara de... La busqué, la bajé y la quise poner acá. Cualquier cosa, hemos estado hablando con mi compañerito José y creo que vamos a comenzar a vender acciones de Discoquete. Entonces, ¿sí? el mercado está bien jodido, mundialmente hablando, pero ahí estamos hablando con unas personas... Muy probablemente lo hagamos. Y vamos a intentar que la bolsa no se nos caiga. Así es. Ustedes saben que en tiempos difíciles las bolsas se caen. Y ahorita con Wall Street y todo ese relajo se están cayendo mucho. Pero en todo caso... Un poquito a la izquierda. Pero eso es normal, creo yo. Bueno. Ya. Nos despedimos. Sí. Los dejamos con Prieto y con Daniel Magal. ¿Ok? Y nos vemos dentro de 15 días, amiguitos. Este es para mi cumpleaños. Se cuidan. Y por favor, manden la sopa fotos de sus hermanas para archivar. Para archivar, ¿no? Ya, fotos de sus hermanas para archivar y para no hacer nada más con esas fotos, que son solamente para archivar. De sus hermanas. Nova es exactamente a excepta cosa. Por favor, díganle que me regresen el...